Armenia, un lugar en el mundo. Un recorrido por las costumbres, tradiciones y música de este pueblo milenario. Armenia, un lugar en el mundo. Pasado, presente y futuro. Todos los sábados a las 12 por la 105.7. Buenos días, Pari Luis Polorit. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros donde se desarrolló la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, poesías, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer, de hoy y de siempre. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural e informativo del quehacer de las colectividades armenias de la diáspora, conducido por Daniel Dorumian y quien les habla, Mirta Sachian. Harkeli Antisaganer, Tukun Gantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Moshagutain, Uarvestakidagan, Radio Yama, Vorogahagortavi, Buenos Airesits, Ashharadaraz, Hispanajos, Haigagan Kagutnerin, Navirvaz, Irens, Haigaganutian, Abrabantman, Uhai Azgitaravor Moshaguiti, Koyadebman, Mi Radio Yam, Urhayeres, Garogen Zirar Hantibel, Zanotanal, Umadermanal, Giselov Lurer, Hedakragan Iroguchuner, Batmagan Te Artiagan, Mashaguiti Ais Polor Mer Unor Seruntneru Hamar. Hajezek Mezhet Gisel Ais Yeterain Jama, Ais Haigagano Jaha Miasin Vaelenk, Mer Nachnikneri Jarankats Mashaguiti Koharnera, Ukalenk Tebi Hayazgi Uhaireniki Lusavor Abakain Iraganatsuma. Bienvenidos una vez más a Armenia, un lugar en el mundo. Pari Luis Daniel Jan. Pari Luis Mirta, Pari Luis Ireli Harenagitzer. Aisor Hyuruni, che. Ayo Yerek por Jerajoso, Medi Yerek Chanza, Chapat von Merhet, Jerajoso, José. Aisor Merhet Kakatnavi, Pari Egar Edgardo Sarian. Chachun Laganim. Puedes hablar tranquilo en castellano. Perdóname, sí. Pero el torpeño es bueno, no te hagas problema. De mis deudas internas por no haberle, que me arrepiento hoy en día de no haber estudiado bien el armenio. Pero bueno, me defiendo, pero para hacerlo más rápido. Lo voy a hacer en castellano. Hoy es nuestro programa número 52, uh-huh. Corresponde al 4 de abril o 27 de Arek del 4501 en el calendario armenio. Exacto. Y quiero mandar un especial feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Horacio Abakian, que nos está escuchando desde Córdoba seguramente, y el Chanik Taretar Sokis. Que seas muy, muy feliz. Polor, Huiserot, Irzerot, Iragananan. Bueno, seguimos aquí con la programación. Queremos agradecer muy especialmente a la Cámara Independiente de Radiodifusores del Partido de San Martín por la nominación para la quinta entrega de medallas y diplomas de honor a la producción radiofónica de la comuna en la categoría Mejor Programa de Colectividades. También a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y la diáspora, como Venezuela, España, Chile, Uruguay, Brasil, Europa, Armenia y Panamá, por acompañarnos siempre y hacer nuestro programa más interesante, ameno, y por sus llamados, comentarios, opiniones y apoyo brindado. Vamos a escuchar, Maximiliano, el primer tema, por favor. Oh. Ach, inschlafen, o wann ist du manjan? Ach, inschlafen, sarivora, ansnum orern, anush jain, de te vassa, am uhovern, anush. Aha, patzfetz tar maravot, wartet apfum sarin, karin, schagen schorum zarig uchot, schon chum burmungne de bain. Ach, inch heshten sarivora, sahum jamern, anush. Shovin pechets, hovivnaha, iraz nusern, anush. Ovanes tu manyan. Yekshuhin, Rusine Zakarian. Estamos en Armenia, un lugar en el mundo. Querido Edgar, contanos, estuviste la semana pasada hablando por teléfono de las actividades que habían hecho en Córdoba, de cómo había pasado en Córdoba la actividad de la Rupen Sahakian junto con el conjunto Kusan. Pues aquí me trajiste los temas que tocaron ese día, ¿no? Que es el repertorio que se no hizo ese día. No es lo de Córdoba, sino de la grabación de... en Buenos Aires. La que se hizo en Buenos Aires en UGAP. Exacto. Bueno, pero en definitiva son los mismos temas. Es casi todos los mismos temas. Cambian los instrumentales. Se hicieron diferentes cosas. El Kusan hizo temas distintos. El Gago Gagica Parian hizo los instrumentales son otro tema. Bien. Contanos, a ver, en síntesis, ¿cómo recibió la gente de Córdoba y cómo viste la diferencia aquí en Buenos Aires? Bueno, allá yo creo que por tener al Kusan como más a mano... la gente cada vez que ellos hacen algo, ya creo que con el tiempo se ha tornado una expectativa que cada vez que el Kusan va a hacer un espectáculo, automáticamente la gente acude porque hay que tener en cuenta que fue con 2 días solos de organización y el salón estaba totalmente colmado, todo con llamados telefónicos, mails, se hizo todo en 2 días solos, ¿no? Sí. Y bueno, y ya todo el mundo sabe el sacrificio que es que toda esa cantidad de personas que tiene el conjunto juntarse, ensayar y en solo 2 días sacar todos esos temas nuevos. Sí, sabemos, por Juan Carlos y por los muchachos. Es algo increíble el esfuerzo que hacen ellos y Enrique Abaquian como director de tratar de llevar a todo eso adelante. La verdad que es increíble que hayan llegado, como él me dice, a 40 años, que se ha pasado así volando. Para poder, obviamente, este repertorio que ellos armaron, que en definitiva algo de 20 temas, eran 20 o 24 temas, sí. Está una parte bastante de óperas, tiene una parte de Jairena Siragán, que obviamente se nota en su voz la parte académica. Esto de que él quiso hacer una conjunción entre uno y otro me pareció muy bueno, porque la gente lamentablemente no están acostumbrados a escuchar e ir a escuchar ópera, no somos de ir al Colón, no todos, ¿no? Pero de ir una mayoría, yo hablo dentro de la colectividad. Ella lo hace allá mismo en Armenia, sí. Exacto. O sea, exacto. El repertorio que se hizo prácticamente es el que hizo allá. Lo que él hace, lo que él tiene en el DVD que sí, se grabó el que vimos, exacto. En la ópera en Yerevan. Que está en la venta. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, sí. Es casi todo ese repertorio. O sea que ya él ya ha mechado los diferentes tipos de temas armenios en el mismo recital, ¿no? Me parece bien. El tema lo podemos poner de base mientras escuchamos. Estamos hablando aquí con Edgardo Sarián. Ustedes están escuchando. Es un tema instrumental del conjunto Kusan. Exacto. Es en la actividad que se hizo el día... El día 21... De marzo pasado en los salones de UGAP Buenos Aires. Bueno, si eso está mechado, como habíamos hablado, viste, de la música, del mechar de él, la gente que estuvo en Córdoba, ¿qué es lo que sintió? O sea, ¿qué es lo que notaste de diferente? Vos sos de Capital. ¿Qué notaste la diferencia entre la gente de allá escuchando ese con el mismo conjunto, el mismo cantante, y estando acá el mismo conjunto y el mismo cantante? Lo que no solo lo que yo sentí, sino que lo que escuché de la gente al terminar y después en un breve lunch que se preparó para todos los músicos, todas las damas de la colectividad armenia. La mayor parte me decían que el repertorio que habían escuchado eran todas canciones que ellos ya conocían y que se dejaron de interpretar. O sea, no hubo nadie que lo siguiera haciendo. No, porque gente más grande entonces, que nosotros la claro, que habían y estaban tan emocionados de volver a escuchar esos temas que lo habían escuchado de chicos, de sus madres, de sus abuelos, que, o sea, esa era la mayoría le escuchaba decir eso, ¿no? ¿En Córdoba y aquí? En los dos lugares. En los dos lugares. Sí, sí. Sobre, si tuviéramos que hablar, yo creo que somos bastante objetivos, amén de que sean nuestros amigos los de Cusán, me estoy refiriendo. Ellos, como músicos de la diáspora, en música popular, en tener un conjunto del nivel y de la calidad de tantos músicos, de casi 14 músicos, tocando casi todos, la tres cuarta parte seguro, música, instrumentos típicos armenios, si bien hay un contrabajo solo, creo que había en el grupo. Ellos se asombraban también de que hoy Armenia no tiene ese grupo, no tiene ese conjunto, son apenas 8 o 10 como muchos los que quedaron de Searán Merangulian. A ellos les sorprendía el tener un conjunto. A él. Rufensa, quien lo comentó, bueno, internamente y lo comentaba también, lo hizo público, para que un poquito, bueno, se valore todo esto, porque es muy difícil. Hoy en día, si querés formarlo, no se puede formar. No. O sea, cada uno, el que está en sus actividades, es muy difícil ensayar, ponerle empeño. Entonces, tener el valor de este conjunto para poder hacer cualquier tipo de espectáculo y que uno adquiera los conocimientos de la música más pura armenia y folclórica, es realmente ya no solo Argentina, sino, como dijo Rubén Sahakian, esto tiene que ir hacia Armenia y que ustedes muestren cómo durante 40 años, que allá ya no existe ningún conjunto que tenga tal edad, han mantenido tan lejos de la madre, claro, patria. No nos olvidemos, seguro, no nos olvidemos que hubo un conjunto, lo sigue habiendo, si bien no con los ejecutantes que fue en su tiempo. Sí se llamó y se sigue llamando Aram Merangulian, pero todo este movimiento, todo este cambio político, bueno o malo, acá no estamos, claro, acá no estamos obviamente poniendo. No estamos cuestionando si fue bueno o malo el cambio, sino estamos hablando de lo que a nosotros más nos interesa, que es la parte cultural. Sí. Y eso vemos hoy muchas veces lo hemos hablado con Daniel y algunos otros invitados, que hoy esa parte popular, hoy en Armenia no se escucha. No. Si vos bien entras a YouTube o entras en cualquier página que entres a Armenia, lo que escuchás es Warmechik, Tatul, bueno, Tatá. Y Rupén decía que justamente por eso se ha modernizado tanto que ya se hizo muy comercial. Música que se hace es más comercial. Es más comercial, pero la música tampoco dejó de ser las bases armenias. Su base dejó de ser armenia, la mayoría. Se ha mezclado mucho. Árabe, turca, iraní, azerí. Y azerí también, podemos decir nosotros tranquilamente, así como siempre hace investigaciones Gagi Kasparian por internet, es un especialista en eso. Y es obsesivo porque él quiere siempre investigar los orígenes de cada cosa. Entonces, buscando instrumentos armenios donde se toquen en otros países, ha entrado en páginas donde hay una página turca donde los 20 principales compositores de música turca han sido armenios. Han sido armenios, Eso lo podemos decir tranquilamente porque es una página de ellos. Sí. Y los nombran a todos y dicen cada uno su origen. Y así lo mismo ha pasado en Azerbaiyán. Sí. El mejor tarista, bueno, lo podemos decir, Suren Mehrabian, está considerado como un ídolo en Azerbaiyán, sí. Y es armenio, y así ha pasado con muchos músicos, ¿no? Así, exacto, ha pasado con muchos músicos y de hecho entonces, cuando automáticamente la mezcla, bueno, inclusive podemos decir que también Gomidas, habiendo nacido allá y habiendo puesto un instituto y todo, él estuvo, digamos, ligado tanto que los turcos han adoptado muchas cosas de los armenios también por asimilación de los dos pueblos durante tanto tiempo. Sin ninguna duda, no nos olvidemos que nuestra Armenia histórica era entre árabes, armenios y turcos, obviamente, y muchas de las cosas te digo que he tenido, y seguramente vos también, grandes agarradas cuando estamos por internet, en donde nos dicen que esto es turco y nosotros sabemos fehacientemente que no. Te voy a nombrar otra vez a Gagui porque él me dice, la culpa un poquito es nuestra por no difundir nuestros instrumentos y nuestra música hacia afuera. Bueno, vos fíjate, antes estuviste hablando de Peter Gabriel. Sí. ¿Hace cuánto en el reportaje que estuviste comentando mientras veníamos hacia acá, que su nombre es Bedros Caprielian? ¿Cuándo él empieza a decir que es Bedros Caprielian, un Peter Gabriel? Me estás mirando con cara de asombro, Maximiliano. Peter Gabriel es armenio. Mira, él lo ha declarado en este viaje que hizo aquí a Argentina. Nunca se escuchó decir de él lo que dijo en el reportaje Clarín. Sí. Empezaron a hablar, le hacen una pregunta por los derechos humanos y él lo primero que nombra es el genocidio armenio. Entonces ahí nos da la muestra fiel de lo que nosotros... Sería bueno que se reconociera, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, y ahí vamos a lo que decías antes, que nosotros somos un poco los culpables de que siempre se demoren las cosas. Ahora, en conocer. Una preguntita. Decime. Es un poco larga la respuesta, pero solamente me hace sintetizar. ¿No hay una especie, digamos, de prejuicio o falso concepto en el sentido de decir que la música basada en los antiguos instrumentos, recién hablamos que no los conocen, no se utilizan, nosotros mismos no los valoramos lo suficiente y no los vendemos, entre comillas, no estar asociados por el gran público o el público general, no el erudito, el que conoce, con música vieja, antigua? Cuando hablaste de modernización de la música, yo entiendo, bueno, más quien sabe, es una transculturación de la música. Es moderno en el sentido que es lo que se está escuchando ahora, pero la música bien hecha, ya madura, acabada, como tenemos de tantos siglos y siglos. Mira, todo no tiene tiempo. Evoluciona. Antes de que conteste, quiero que el tema que están escuchando de fondo es un instrumento ejecutado con tar. Escúchenlo, y el ejecutante es... Es Suren Mehrabian, el que les comentaba antes, que está considerado como el mejor ejecutante de tar. Bueno, ustedes vayan escuchando y vayan tratando de diferenciar de a poquito cómo son los sonidos de nuestros instrumentos típicos, porque más adelante vamos a ir escuchando y conociéndolos un poco más. Sí, ahora contesta, por favor. No, le decía que, o sea, todo va evolucionando, ¿no es así? Pero, por ejemplo, acá tenés un ejemplo. Suren Mehrabian, con solo un instrumento como el tar, ha hecho un CD, pero todas las bases de la música son bastante, están modernizadas. O sea, hay batería, sí, pero bueno, tiene dos gol, tiene otros instrumentos típicos adentro. Lo que más pega en el momento, o hace ya bastantes años, con el inicio, por ejemplo, de los discos de Nuné y Zayán, es la fusión de los instrumentos típicos con los acompañamientos más modernos. Entonces, agarra la atención de la persona mayor que quiere escuchar esos instrumentos siempre, con el joven, porque son los que tiene oídos desde su niñez, el joven que escucha arreglos modernos, pero también uno le está dando la información de los instrumentos típicos. Sí, sí. Entonces está para todo público, ¿entendés? Claro. Entonces no es considerada música antigua. Antigua era porque antes solamente estaban esos instrumentos. Hoy, con la tecnología, técnicas de grabación que hay, se pueden hacer, bueno, millones de cosas, pero siempre tratar de mantener, lo ideal sería los instrumentos típicos y el canto, cuando hay canto, lo más puro posible sería lo mejor para la difusión de todo sin lo nuestro. Duda, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, en la manera también es, como dijiste antes, de cómo saberlo expresar y cómo saber servirlo. Ser un poco más, entre comillas, piolas, más inteligentes en mostrar nuestra cultura cuando los azeríes y los turcos están haciendo todo lo que están haciendo. Sí, mira, yo te puedo decir algo que siempre destaco, que al haber tocado en diferentes lugares donde el público es argentino, la experiencia, la mayor parte de las veces, siempre es que me vienen a preguntar qué tema fue el que toqué, que les gustó, o sea, quieren saber. El público argentino, así como ahora ya se conocen todas las comidas por los muchos restaurantes que hay, en el momento de la música también están muy curiosos, y uno de los ejemplos también en algo más grande es el recital que ha dado por el 38 aniversario del Cusán, donde de 1.500 personas que se calcula que había, las dos terceras partes serán cordobeses y turistas. Y turistas. Enrique, entonces, mientras estás... Perdón, sí. Creo que estás escuchando, así que ya me estoy lanzando yo. Igualmente te voy a llamar por teléfono. Reíte vos también, Sarián. El día 10, si Dios quiere, estoy ahí. Así que anda preparándome dos o tres temas porque voy a cantar con ustedes. Ya está, estoy invitada. Así es, si no lo digo así, no me decido más. Así que el 10, si Dios quiere, estamos ahí. Bueno, lo que sí quería es, no terminamos con lo que vos estás hablando porque hay mucho más por hablar. Quiero que hablemos un poco más de Kusan. ¿Por qué hablar un poco más de Kusan? No solamente porque el año que viene cumplen 40 años, sino porque este año, ¿eh? Este año cumple 40, sí. Tenés razón. Sino para mostrarles, y a aquellos que nos escuchan en el exterior, que tenemos valores y muy fuertes, valores loables, valores con mucho sacrificio para poder llegar a donde estamos. Vos sos uno de ellos, yo soy una de ellos, Kusan obviamente también es uno de ellos, en su momento, bueno, Arturo ya no está, también lo fue, cuando estuvo también Música Armenia 100%, donde tu papá también estuvo tocando conmigo, Héctor Tarpiñán, quien nos acompañó, Torosian y Alejandro, que está en Suiza, y bueno, Bersuito Catlián, que ella dejó, lamento muchísimo el que haya dejado de tocar, porque es un excelente pianista. De vez en cuando la agarro por algún lado, me dice, dale, hagamos algo juntas, pero si no, le cuesta. La colectividad armenia de Argentina ha tenido y tiene valores. No seamos tontos, no miremos siempre hacia afuera, porque lo que tenemos acá es bueno y aprovechémoslo. Lo que pasa es que hay algo fundamental, la palabra apoyo. Exacto. Y eso, no, o sea, casi nunca existió. Hubo personas como, vos sabés, como fue Simón, que en, Simón en el caso nos estamos refiriendo. De Música Armenia 100%, sí. Bueno, había una persona que estaba atrás que espontáneamente, para, ¿no? Espontáneamente, con, para colaborar con exacto. Servicio y de Y cuando le toca la parte al músico, o sea, se hacen muchas cosas para beneficio, pero cuando un conjunto o alguien o un cantante, así como yo digo que no puede ser que hoy Mirta no tenga un CD grabado. Amén del tantos que tengo años, de Armenia, claro. Y llega la palabra apoyo. Y exacto. Entonces, bueno, nos tratamos de defender. Yo mismo hace 6 años empecé a grabar un CD, sí, todo instrumental, y no lo pude terminar. Sí, máximo lo doloroso de mi punto de vista, lo que yo veo desde afuera, es que muchos empresarios que se jactan de ser armenios utilizan en muchos casos en sus empresas, sus negocios, la bandera armenia, el nombre armenio en local, pero no lo expresan a la hora de concretarlo en apoyo a sostener la colectividad, la cultura, que es lo que nos sostiene como armenios. O sea, va a llegar un momento, digamos, que no van a quedar armenios si seguimos en esa tesitura y músicos, decir, creer que la cultura, los colegios se sostienen solos por del aire y que hay una, digamos, una deriva, una inercia, y la colectividad no funciona sola, se en funciona gracias a aquellos músicos, que apoyan. Si no se piensa en tratar por lo menos de colaborar con los que están mostrando que siguen en vigencia, que siguen luchando, no hay para contagiar a una futura generación. Pero querés que te diga algo, Edgardo, también. Esto yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice y estamos de acuerdo los tres. Lo que pasa que muchos no se juegan a decirlo en un micrófono o en un escenario delante de la gente. Yo lo puedo decir, perdón, yo lo puedo decir porque estoy afuera. Claro, no, está no, bien, no soy artista. Cuando te escuchan que lo dice un artista, que lo dice uno que canta o uno que no, es instrumentista. Pero no, yo no estoy diciendo, por ejemplo, en mi caso, menos todavía, apóyenme porque quiero sacar una grabación. Si no, a mí me interesa más que haya una nueva generación. Obviamente. Yo pienso siempre en eso. Claro. No me pero importa la nueva a mí, sino hay otro valor, hay que apoyarlo bien, a él. Pero hay esa otro... nueva generación viene de escuchar a esa que estuvo. Claro. Y de escuchar, bueno, como nosotros escuchamos. ¿Por como qué salimos? No, porque a mí escuchamos me pasó lo mismo. Claro, porque escuchamos los que venían de Armenia, porque escuchamos los que estaban en Uruguay, porque escuchamos los que estaban en Beirut, escuchábamos a quienes. Encima, escuchamos a todos. Ahora hay una ventaja muy grande. Mediante Internet hay tanto todo. Material. Y después que, bueno, Armenia hace 15 años que estamos recibiendo ya material folclórico, moderno, de todo lo que no... Antes no venía nada. No, sí, pero hay un problemita. Creo que hablaban en la gala de premiación el año pasado cuando nos nominaron. Uno de los hacedores de acá, de la zona de San Martín, de la Cámara Independiente de Radiodifusores, dijo que la diferencia era esa. Antes era muy difícil conseguir material, hace 40, 50 años atrás. Ahora tenemos todas las facilidades, pero el público, el joven que abre la computadora y busca y bucea en YouTube, por ejemplo, no sabe diferenciar cuál es realmente armenio o azerí, o encuentra música, casi los mismos instrumentos en el video, pero no tiene el conocimiento o no se le ha transmitido. Bueno, los que saben son los que tienen que... Lo genuino, digamos, ¿no? Difundirlo, claro. Y los que saben necesitan apoyo, claro, también. Obviamente, los que saben necesitan ese apoyo para poder difundirlo. Por eso, yo tiro algo al aire como una idea, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, qué lindo sería, así como ya está la fecha y se va a organizar el 40 aniversario del CUSAN, sí, en el Teatro San Martín de Córdoba, que es como el Colón de acá, uh-huh, es para 1.500 personas, tiro la idea de a ver qué clase de apoyo podríamos tener para todos los que se quieran unir, no importa que sean músicos, apoyar al grupo para que ese mismo recital se haga acá en Buenos Aires, claro, por sí, ejemplo. Pero sería interesantísimo. Aparte, mira, vuelvo a decirte lo mismo. Todo Duduk de lejos se escucha, no, bárbaro. Perdón, no sí, hablo de apoyo económico. No solamente económico. De unir esfuerzos porque hay que moverse mucho, claro, para que ellos tengan una buena estadía acá, la producción, claro, sonido, muchas cosas, la difusión. Hablo de todo en conjunto, en general. Sí. Vamos a escuchar nuestros auspiciantes. Decime dónde estamos y ya vamos a nuestros auspiciantes. Sí, ustedes están en Armenia, un lugar en el mundo, conducido por Mirta Sacheri, quien le llama Daniel Rumián, todos los sábados por la FM 105.7 a las 12 del mediodía. Pueden escucharnos incluso a través de internet, en la www.la1057.com.ar. Los domingos, mañana, en diferido, si se han perdido alguno de los temas que estamos hablando, se levantaron tarde, mañana a las 12 y a las 20 horas, a través de ratnet-la radio.blogspot.com o llamarnos al 4724-3269 o por mail mandarnos un mensaje a Armenia y el Mundo con Armenia y el Mundo, todo junto, @yahoo.com.ar. Ahí se te fue un furcio, no sé en qué idioma, pero se te fue. Sí, bueno, yo tengo la suerte que no soy locutor. Bueno, vamos, dale, vamos a nuestros oficiantes. Ópticas Paragamián. Encontrá lo que estás buscando. Lentes de contacto, audiología, lentes de sol y recetas. Vení aquí, hoy hay tiempo para vos. Avenida Cabildo 1567 y 2968. Teléfono 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería y Confitería Armenia SRL. Desde 1930, sirviendo a la comunidad. Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, 1317, Capital. 4-831-4571 y 4-833-0021. www.panaderiaarmenia.com.ar. Proforce, calzado deportivo de alta calidad. We'll be right back. kemançayı antir vartes aylem agan pavu bahçı. Un beso muy grande para Aram Parsegian, que nos está escuchando, me alegro mucho. Y ahora sí, vamos a algo interesante que encontraste los otros días. Sí, bueno, más porque va dentro de tu rama, de tu, sí, de tu estudio, de Nikolai Babilov. Sí, que hablamos muchos, sobre. Muchos nos jactamos, los armenios en general, de tener grandes genios que han descubierto cosas, han inventado montones de cosas, ¿no? Hablamos de Nikoyan, ¿no? De tanta gente. Y en este caso es algo particular, que es somos los armenios en conjunto, que hemos trabajado durante siglos y milenios incluso, para lograr algo que creo es universalmente fundamental, como es el trigo. El Hatzahatik, sí, el trigo. Claro. Babilov, ¿qué es lo que cuenta? Babilov resulta que fue un científico que vivió al principio del siglo pasado, buscando dar una larga enumeración de sus méritos y profesiones. Por ejemplo, fue genetista, floritécnico, geógrafo, viajero, seleccionador, creador de la doctrina sobre los centros mundiales, donde tuvieron su origen las plantas cultivadas, porque las plantas en general que conocemos, las verduras y hortalizas, los cereales, en general han evolucionado a partir de plantas que el hombre ha encontrado como útiles para sus fines alimentarios, por ejemplo, para otros fines industriales. Pero él ha trabajado sobre esa idea de que en los centros donde se ha desarrollado la agricultura es donde había que estudiar el origen actual de las plantas actuales que se utilizan, y se ha concentrado en Armenia. Vamos a ver por qué. En su época, el académico Priashnikov, discípulo de Babilov, dijo de él: Nikolai Babilov es un genio, pero no lo percibió por ser sus contemporáneos. Decenios después que el nombre Babilov ocupó un lugar honorífico en la ciencia mundial y la revista internacional Heredity, especializada en genética vegetal, ubicaría en su portada el nombre Babilov, haciéndolo lucir entre los más célebres biólogos del mundo, por ejemplo, Charles Darwin, Linneo, Thomas Morgan, incluso laureado con el premio Nobel. La vida de Babilov no le restaba gloria a su reconocimiento de toda su trayectoria. Ya a los 20 años era profesor de genética allá en Rusia. A los 36 fue miembro correspondiente de la cátedra. 6 años más tarde, a los 42, fue académico y uno de los primeros laureados con el premio Lenin, fundador y primer presidente de la Academia de Agricultura de la Unión Soviética. Fueron los primeros científicos soviéticos que habían merecido el reconocimiento y profundo respeto a la opinión científica en muchos países del mundo. Y fue miembro de honor de sociedades como la Real de Londres, la Sociedad Científica Real de Londres, la Academia de Ciencias de la India, Checoslovaquia, Alemania, Escocia. Fíjense ustedes la cantidad de títulos y el alcance que tenía este hombre. En sus expediciones le habían permitido reunir en una colección de extraordinaria importancia semillas que representaban casi unas 300.000 especies. Estamos hablando de 300.000 especies diseminadas por todo el mundo. O sea, él como genetista se abocó a la búsqueda de decir, bueno, las verduras actuales, las especies que hoy estamos utilizando, que hemos durante milenios el hombre ha seleccionado como cereales. Y él ha tenido y le reconocen las colecciones más grandes del mundo. Por primera vez, el problema de la conservación de la diversidad genética la propuso él. O sea, todo lo que hoy se está hablando de parques nacionales, la necesidad de conservar ecosistemas, todo eso fue fundado por Babilov a principios del siglo XIX. Estamos hablando del 15 al 20, más o menos. Él ya tenía el problema este en su cabeza y efectivamente derivó actualmente en la necesidad de lo que hace Greenpeace, por ejemplo, en la conservación de las especies, ¿no? Promovió la idea sobre la existencia de los centros mundiales de plantas cultivadas y buena parte de su actividad científica de 25 años de duración la dedicó al estudio y a la comprobación de esta teoría. Sostenía la opinión de que el misterio del origen de las especies de plantas cultivadas estaba relacionado con zonas montañosas. O sea que él, a través de sus viajes por todo el mundo, detectó que las zonas montañosas era donde el hombre había evolucionado y había trabajado más en lo que es la domesticación de las plantas, para sus fines económicos. Es aquí, y no en los valles de los ríos, donde se observa la concentración de una diversidad de variedades de plantas. Y aquí se ponen de manifiesto muchas diferencias, no solo en las condiciones de existencia, de vida de las plantas, sino también en la del aislamiento de las variedades. La argumentación de dicha hipótesis le permitió formular otra idea de más amplia resonancia cultural a nivel mundial. Él se atenía al concepto de que las más antiguas civilizaciones surgían prioritariamente en terrenos montañosos, en tanto que la agricultura desarrollada de las llanuras, especialmente en los lugares que necesitaban riego artificial, es un fenómeno perteneciente a la fase ulterior de la evolución de la civilización. O sea que en Armenia, tiene ya 4.501 años, estamos cumpliendo, nuestros ancestros, durante ya, estamos hablando de casi 4 milenios o más, si incluimos a los Uradatziner y todos esos pueblos originarios, podemos hablar de casi 5.000 años de una selección que derivó actualmente en lo que es la agricultura actual. En el verano del 28, Vavilov vino a Armenia. Entendió que Armenia era uno de los centros donde podía llegar a encontrar esa mayor diversidad, deseoso de ver cómo progresaba el trabajo que le había encargado a un grupo de científicos. Les había encargado buscar fotografías en Armenia, hacer apuntes de todo lo que vieran, las plantas salvajes que creían que podía llegar a tener que ver con los cereales actualmente cultivados. Y, por ejemplo, les encargó, todos científicos rusos, fueron al Madena Tarán, y les encargó incluso fotografiar y ver todos los adornos de los manrangar, todos los vegetales que podían hacer referencia a trigo, cereales o cebadas, por ejemplo, de siglos atrás. Hasta ese material utilizó Vavilov para, digamos, concluir sus hipótesis. ¿Y esas hipótesis ahí en ese en el texto que tenés, bueno, cómo él, cierra? Cuando llegó a Armenia, deseoso de ver cómo progresaba el trabajo, le admiró la diversidad de especies que encontró, y recalcó el significado científico de esta riqueza. Los estudios posteriores de Vavilov lo hicieron descubrir unas 10 especies de trigo, solo trigo. 10 especies y 230 variedades cultivados de trigo, solo en Armenia. En el mismo año, los científicos armenios, primero Alexander Araradian y luego profesor Dumanian, descubrieron por primera vez en Armenia los trigos silvestres, o sea, los antepasados de los trigos actuales. Estos hallazgos confirmaron la hipótesis de Vavilov de que el Cáucaso era uno de los principales centros mundiales de la agricultura. A este respecto resulta muy sintomático el hecho de que entre un total de 82 especies de trigo conocidas en general en todo el mundo por la ciencia, de esas 82 especies, 55 fueron descubiertas en Armenia. Y bueno, evolucionaron gracias a todos nuestros antepasados. Vamos con el tema, la verdad que es muy interesante. Y semana tras semana vas a traer alguna de estas cosas, bueno, porque es tu especialidad. El tema que estamos escuchando es el track número 8, Horut Horin, tocado con duduk por Ararat Petrosian. Զախգազարդ Մեծ բահոց վերջին գիրագին գոչվում է Զախգազարդ։ Զախգազարդի գիրագի օրվան ավետարանը բովանդակում է Քրիստոսի գյանքի հետ կապված մի շարք դեպքեր։ Ղազարոսի հարությունը, իր հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ, ժողովրդական խանդավառ ընդունելությունը, դաջարի մակրությունը, ժողովուրդը խանդավառված ընդունելությունը ցույց տալիս Սիտենու և արմավենու ուդեր առած և սկսել է ճանապարհին վրա փռած, որպես նրանց վրայով անցնի և աղաղակում է օֆսաննա օրկնություն նրան։ Օրվան շքեղ այս անունը հատուկ է մեզի միայն հայ ժողովրդի այն տիպուկ հորիմունքներուն, ուր իրը և անունը զիրարգը կրգեն երջանիկ հարազատությամբ, մյուս քրիստոնյունը զայն գոչեն արմավենյաց գիրագի։ Ձախազարդ դիտղոսը մեր ժողովրդին քյուդն է, հոգ չէ թե հին բնապաշտպան Դոնիմը անունը եղած լա այդ, և գամ հատկապես հորինած այս տոնին համար։ Կարևորը այն երջանիկ մեկտեղությունը, որ բադահած անունին և ավետարանական ծանոթ թրվակին միջև։ Ձախգազարդի հանդիսություններն են, եկեղեցական հանդիսությունները իրենց դոնական ժողովրդյուն մեջ կմտնեն, երբ Ձախգազարդի գամ Հիսուսի հաղթական մուտքը բնորոշող ի բատմության նախորդող շաբաթ երեգոյան փագյալ խորանը կբացվի։ Ձախգազարդի սովորություններն են Ձախգազարդի տոնին եկեղեցում նշանված աղջիկները, իրենց պեսածվի ծնողներից ստանում էին զարդարված մոմ, իսկ ժամանացույցի հետո յուրականչյուր նորահարց առաջին անգամ լինելով որպես այցելություն ուղագի եկեղեցուն գնալու էր իր հոր տուն ծնողների մոտ, եթե մեկը ձախկազարդից առաջ գնար, այդպիսին ենթարկվում էր ընդհանուրի բանաստեղծքին. Ձախկավարտին օրը վաղարշապատում և այլ վայրերուն բազարիները խումբ-խումբ պտտում էին դնե տուն ցերքերին բռնելով ուռեր, ձայրը օտա օղակացև ներողություն, երկում էին և հավգիտ էին հավակում։ Ժողովրդին կետնի վրա անվան դոն է Օվսաննա, Օվսան անունով գրողներին հետ։ Դեր Եղիշե Կահանա Նազարյան։ Domingo de Ramos. Con este nombre conmemoramos la fiesta de la venida de Cristo a Jerusalén, que se realiza una semana antes de las Pascuas, pero ni en el relato evangélico, ni en la de tradicional conmemoración y tampoco en las ceremonias del día se habla de flores. Zagazart en armenio significa adorar con flores. Zagik, flor, y zart, adorno. En otros pueblos tampoco existe tal referencia y a pesar de que la palabra Zagazart es en armenio, no tienen origen cristiano. Entonces es lógico deducir que fue una antigua fiesta armenia como Bartabar, transfiguración, y por razones de similitud en tiempos y circunstancias, se combinó con la fiesta de la venida de Cristo a Jerusalén y el nombre de uno se aplicó también al otro. Si bien este domingo nosotros todos los armenios o todos los cristianos también, debiéramos estar en la iglesia a celebrar nuestro Zagazart con los ramos de olivo que nos entregan en el lugar o aquellos que uno quiere llevar para estar bendecidos y llevarlos a nuestras casas y a nuestros enfermos. Seguimos con hablando con Edgardo. Edgardo, estás muy entusiasmado mirando, el diario. El diario Armenia sacó los comentarios de Rubén Sahakian, los distintos lugares donde actuó y todo. Estaba pensando en algo más que había dicho él que yo vi. Que sería bueno escuchar el track 1, ahí tenés escrito, en el que yo te di, donde no tenemos separado los tracks, exacto, donde dice grande 1, pongámoslo porque creo que está ahí cantando uno de sus temas que es un popurrí. Vamos. ¿Decías qué cosa? Él tiene mucha vocación también por querer enseñar y por lo que yo te comentaba antes, de querer siempre formar una nueva generación. Y tuve oportunidad de casualidad, pasé por Arzuni justo en el momento que estaba él. Y lo vi con tanto amor como que cuando un chico, se aprende ese tema que yo enseñé, y que de grande, digo, aunque no haga música, un día pasó por el colegio un señor que vino de Armenia, que se llamaba Rubén Sahakian, yo aprendí esta canción, y dice, yo con eso ya cumplí mi cometido. Edgar, ¿por qué no lo traemos a nosotros? Vos también formaste parte de los comienzos de High Stars. Sí. ¿Sí? Bueno, estuvimos también yo dando clases, vos haciendo los arreglos musicales. Eso fue algo muy lindo, porque esa era una idea justamente para... Exacto. ¿No crees que... Si bien después por distintas razones, por trabajo, por necesidad, por lo que haya sido, estuviste fuera del grupo, ¿no pensás también que nosotros hacemos también eso, docencia que él habla, esto que vos estás hablando? A ver, entiéndase bien, aquí en la diáspora estamos haciendo docencia todos, desde lo que sabemos, lo que podemos leerlo, lo que podemos transmitir, todos hacemos docencia, aquellos que estamos con el arte, con la educación, con la cultura. Vos desde tu punto les enseñaste en el poco tiempo que estuviste y cuando no lo tuviste, fuiste a los colegios a hablar y a dar alguna clase de música. Estuve en San Gregorio. Exacto, fuiste repertorio. Me gustaría hacerlo en todos, por eso yo año quiero dedicar también un poquito de tiempo. Y eso también es docencia. ¿Sabes lo que pasa? Vi la repercusión que tenían los chicos. Exacto. Yo nada más toqué dos canciones. Y les expliqué a ellos que lo que iban a escuchar eran imitaciones de instrumentos típicos, pero ejecutadas con un teclado. Exacto. Y escucharon, hice un tema lento y uno movido, para que tengan dos cosas diferentes y después que me pregunten. Bueno, ahora y ellos se asombraron muchísimo. Era increíble lo mismo hizo Cusán. Exacto, lo mismo hizo Cusán, lo mismo hizo Enrique, exacto. Lo mismo hice yo con los chicos, hicimos con High Stars, y de hecho también he ido a cantar y a dar clases en algunos colegios para que escucharan lo que era la música tradicional armenia. No todo viene de Armenia, Joquís, no todo viene. No. Uno quiere porque es el garot que nosotros tenemos y lo queremos, pero vemos que ante siderales sumas que se pagan para traer gente de cualquier otro lugar, de Armenia, de Estados Unidos, de Canadá, de donde sea, cuando acá tenés la misma calidad, salvo por los arreglos, o de repente, en verdad, como decimos, Zurnosting Shidak Hosing, cuando escuchás toda la grabación, decís, está perfecto, fenómeno, está todo bárbaro. Pero cuando los escuchás en vivo, ahí ves que hay cosas que no están. No, es lógico. Bueno, entonces, esas siderales sumas que se pagan porque tiene un yan diferente al tuyo, al mío o al de enfrente, ¿por qué no invertirlo, como dijiste antes, aquí, a nuestra cultura? Y se harían mega actividades. Con un, por ahí exagero y todo, con un 10% de obviamente lo que... Obviamente. Se paga para un artista como Nune, por poner un ejemplo, ¿no? Como sí. Fue en su momento también Harut Pamukchyan, que vino. Podríamos hacer una o dos producciones del disco del no, que lo necesite. Pero el disco, no solamente los conciertos no, es que se podrían dar. El disco después lleva, como yo siempre digo, tenés un material bueno para presentar y podés hacer conciertos afuera. O sea, tratan también de ayudar a los artistas a que actúen en el exterior, los pero que realmente tienen duda. Un valor. Que ya no solamente es reconocido en Argentina, sino por cantantes que vienen de afuera, músicos que vienen de afuera, que dicen, no, realmente me gusta lo que ustedes hacen. Entonces decís, ¿por qué no ayudarlos también a que actúen en el exterior? Estamos escuchando a Rupen Sahakian mientras nosotros estamos hablando y debatiendo de este dolor que tenemos siempre en la comunidad armenia, todos los músicos. Pero en verdad, podemos... Pero así, con la calidad de gente que tenemos, aún así, siendo pocos los que estamos, se puede hacer, y nosotros con lo mínimo que tenemos se hace lo que se está haciendo. Eso es lo que a veces a uno le duele. Cada uno tiene una preparación musical o cultural, académica, y busca siempre el de afuera. Sin ir lejos, los otros días, sin ir más lejos, los otros días entré a una radio francesa. Escucho una entrevista que le hacen a una... cantante de música infantil llamada Tamar. Se llama ahora, esta cantante se llama... Una francesa de la colectividad armenia. De la colectividad armenia, sí, claro. sí. Cantante francesa de la colectividad armenia. Tamar, hablaban en Arabel Armdahayeren, todo muy lindo, muy perfecto. Cuando escuché lo que cantaba, me dieron ganas de llorar. Pero, ¿por qué? No hay calidad vocal, no hay técnica vocal, y lo único que tiene es alguien que detrás le puso el dinero para que ella pudiera hacer lo que hizo, y está dando conciertos en Canadá, en Estados Unidos y en Francia. Ahora vos decime, hemos tenido acá gente, no voy a hablar otra vez de mí, ni de vos, obviamente de vos, pero hemos tenido gente como Arturo, hemos tenido gente como Música Armenia, grupos como 100%, que tu papá ha dejado de tocar, donde teniendo la calidad musical que he tenido, vos también, y otros que han habido que se fueron del país. ¿Por qué? Y muchas veces pensé en dejar de tocar. ¿Pero a vos te parece? No podés dejar ese legado, no se puede dejar. Mirá, te digo eso y bueno, me emociono, ¿no? Pero sí. Es mucho el esfuerzo que se pone para recibir muy poco. Entonces uno va perdiendo la fuerza automáticamente. Y el aplauso ya es bueno, sí. Es el alimento, dicen, del músico, pero sí. Realmente el no poder sacar una producción, el no poder hacer, mejorando, ¿no? Todo. ¿Sabes por qué? Porque ustedes se están poniendo, el artista en general pone muchísimo más que cualquiera de los empresarios. El empresario pone, pero no arriesga su capital, su negocio, parte de la plata que ha ganado, pero proporcionalmente... los que estamos en los medios en general que hacemos radio, somos 8 programas en la colectividad, toda esta gente que deja sus trabajos, incluso cierra en muchos casos su negocio para hacer su programa de radio o cantar o ensayar o dirigir un coro, está dando proporcionalmente mucho más que un empresario. Porque el empresario nunca va a poner riesgo su empresa. O sea, yo no escuché nunca un empresario que haya quebrado por invertir tanto en cultura o en apoyar tanto actividad de este tipo, que casi ha quedado en pampa. Pero muchos artistas, y la mayoría de los artistas, están tratando de, en la mayoría de los casos, sobrevivir a económicamente, porque no encuentra rentabilidad en lo que es. Pero ojo que yo no hablo del apoyo y no recuperarlo. Yo hablo, por ejemplo, de apoyar al artista, sí, y que como uno, cualquier empresario, como hace de la música, sino que le den el apoyo y tenga su, sí, su bueno, parte, pero que le sirva al músico para poder seguir creciendo. En el caso de los que tenemos que comprar instrumentos, vos sabés que en mi caso los teclados avanzan a una velocidad, y cuando queremos acceder a otro, encima que está siempre todo en valor dólar, es casi imposible. Se hace casi a veces imposible. Según en qué año sea, es imposible. Se hace casi imposible. Y bueno, todo eso hace que uno varias veces se haya planteado el dejar de tocar. Y bueno, Arturo fue uno, ahora que lo habías mencionado, que cuando me vio que estaba así, en varios años que tuve, porque me habían robado los instrumentos en una oportunidad, y cada vez que me venía en una reunión, que ellos tocaban con Nora Lax, siempre me llamaba y me decía, no podés dejar de tocar, no podés, y es me invitaba no a tocar un tema con él como para darme para dar algo más que ánimo. Siempre sí, agradecí. Pero eso sí, es lo mismo cuando cantás, es lo mismo. Bueno, Edgardo, hay mucho para hablar. Te agradezco el que estés aquí. Volví a repetir las fechas de Cusán, el 10 de el 10 de mayo. Y él Lo organiza la colectividad armenia y el 30 de Córdoba, de agosto celebra junto al conjunto Nairi de Home. Exacto. Y el coro Arevacal, que dirige Rosalba. Y yo, vos y también, vos y yo, vamos para allá. Así que anda escuchándolo, Enrique, 30, porque vamos para allá. El 30 de agosto se realizará el 40 aniversario del Cusán, Dios mediante, en el Teatro San Martín. Ahí también estaremos, y como repito, bueno, que tiro la idea para quien quiera ayudarnos, sí, a organizar el 40 aniversario del Cusán, pero en Buenos Aires, abierto, como hacen ellos allá, a toda la comunidad argentina, que es gustosa de ver todos los instrumentos diferentes, típicos, y la música tan rica armenia, ¿no? Edgar, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Fue un gusto que estés aquí, que hables. Obviamente que cuando hablamos siempre nos pasa lo mismo, nos emocionamos de lo que estamos diciendo porque lo sentimos y lo llevamos en la sangre. Y aún así, a pesar de todo, contra viento y marea, seguiremos. Gang Pedilineng Uter Yatanang. Yo pienso que sí. Así que no les quepa la menor duda, por más que nos pongan palos en la rueda, vamos a seguir. Vamos con el último tema, pero quería que comentaras que estuviste presente en la presentación del... Sí, bueno, el diccionario... argentino-armenio. Sí, de Monseñor Tequeyán, actualizado, un acto excepcional. La verdad que es una... Yo creo que nos tenemos que poner todos muy contentos de que se haya invertido tantos años, ya casi 3 años, en el grupo de gente que ha trabajado, encabezado por el profesor Hayán. Fue un acto cultural muy, muy importante, desde la sala llena, allá en la eparquía estacionada de Narek, uh-huh, en Charcas. Y quería felicitar, a propósito, acá tenemos ante nosotros a Sardarabat, que ha editado su número 1500, sí, el número 1500. Bueno, todo esto hecho, como decimos, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, sacrificio, gracias también. Invoco, sí, a todos nuestros amigos en todo el mundo, hispanoparlantes, armenios, hispanoparlantes, en todo, nombrado en Venezuela, México, Chile, básicamente, también España. Todos los convoco a que se contacten con nosotros para, si necesitan el diccionario, de alguna forma nosotros podemos hacerle nexo con el padre Pablo, por ejemplo, Guimián, y conseguir la forma de hacerles llegar los diccionarios. Los diccionarios cuando armenio, necesiten. Bueno, español. Nos mandan mail a nuestro mail, nos mandan los mensajes. La idea sería que toda familia armenia tuviera un ejemplar, ¿no? Nos despedimos. Hasta la semana que viene con este último tema de Yuyan Petrosyan, Gadak Yerk. Hasta la semana que viene, se desutió un colorín. Gracias, Edgardo. Gracias a ustedes. Se desutió. Kele, alaf kele, kes mi tanche kele, or no ore kele, alaf kele, apusare kele, va yele, alaf kele, kes mi tanche kele, or no ore kele, alaf kele, apusare. Armenia, un lugar en el mundo, un recorrido por las costumbres, tradiciones y música